Orejas al Universo. Desde Athens, Georgia, una ciudad de donde surgieron bandas como R.E.M., B-52, Off Monster, The Wicks y varias más, proceden Widespread Panic, que se formaron en 1986 y luego de 12 álbumes, el 21 de junio se despachan con el 13º, llamado Snake Oil King. Tres de sus actuales miembros, John Bell, David School y Domingo Ortiz, están desde su nacimiento. Han sido comparados con Grateful Dead y Fish, pero sin duda tienen su estilo propio, cosa que comprobaremos en el tema elegido, Little by Little. Dollars. Nos vamos a Inglaterra a encontrarnos con The Mysterines, que a pesar de formarse en el 2015, recién debutaron discográficamente en el 2022. El segundo disco vino rápido en junio de este año y se llama Afraid of Tomorrow y fue grabado en Los Ángeles, con excelentes calificaciones de la crítica. De este cuarteto con la voz de Liam Metcalf vamos a escuchar Junkyard Angel, Ángel del Depósito de Chatarra. I can do it. Y escuchábamos a los Bean Stiller, una banda muy poco conocida procedente de Nueva York, ya que Scream from New York, Grito desde Nueva York, es su álbum debut y el nombre del tema Start Again, Comenzar de Nuevo. Y seguimos con mucha música y pocas palabras, ya que el doctor Orejas me dijo que no me explaye en el nombre de los músicos o detalles que no aporten mucho a la música, ya que si algo te llamó la atención, podés googlearlo. También podés comunicarte con el doctor Orejas en el WhatsApp que encontrarás en la web del programa www.orejasaluniverso.com y mandar sugerencias, insultos, lo que quieras, propuestas. Y lo que viene ahora son unos conocidos del programa. Es la banda psicodélica Pond y proceden de Australia. Con el álbum llamado Stunk llegan al número 10 con fecha de lanzamiento el 21 de junio y lo que vamos a escuchar es I'm Stunk, estoy en picada. Hey! participando de muchísimos programas orejudos, lo que viene ahora es la banda de Robert Pollard, Guided by Voices, y ya hemos comentado la increíble actividad de su banda. Con el álbum Strut of Kings llegan a su disco número 40 desde el primero, que fue en 1987. Siempre han estado presentes con sus muchos lanzamientos. Lo que vamos a escuchar es la primera pista, Dear Onion, querida cebolla. Dear Onion, I salute you from a moving window. Dear Onion, I shall put you in a place of silence. I will try to be respectful to everything under the sun. Dear Onion, in all your splendor, you have to come out sometime. I will try to be appreciative to everything under the sun. Yeah, everything under the sun. Dear Onion, I salute you from a moving window. Dear Onion, I shall put you in a place of silence. I'll try to be respectful, yeah, to everything under the sun. Yeah, everything under the sun. Y así hemos llegado al fin de este programa, donde nos dedicamos a hurgar en la música internacional del segundo trimestre del año. Podríamos no nombrar al artista que viene a continuación, por lo conocido que puede resultar a muchas orejas. Pero bueno, se trata de Mark Knopfler, que saca su décimo álbum solista, One Deep River, un río profundo, del cual vamos a escuchar la primera pista llamada Two Pair of Hands, dos pares de manos, con lo cual nos despedimos sin antes agradecer por prestar vuestras orejas al universo. Winding along, the power and the glory with the song. Holy moly, where did the time go? I told you, baby, now you know. I'm keeping the balls in the air. When I'm up here on the band, there'll be a little bit here and there. You'll be trying to understand it, but they'll all be in the air when I'm up here on the band. What it is I'm juggling here, I've only got two pairs of hands. There's a pin drop, they follow a thread, then a low voice cries out. Thunder bursts in the velvet night. There's joy and wonder and delight. I'm keeping the balls in the air, trying to keep up with the band. There'll be a little bit here and there. I might get colored by the drifting sand, but they'll all be in the air when I'm up here on the band. Oh, what it is I'm juggling here, I've only got two pairs of hands. Thank you. back in the streets and into the bars. The trams and the trains back in their cars. Holy moly, where did the time go? Perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.